Muy buenos días a todos y, por supuesto, feliz fin de semana. Que sí, ya estamos aquí. Después de las noticias del boletín informativo de la una, vamos a intentar entreteneros pues casi una horita este grupo del taller de radio para padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera en este programa que arranca ya, que se llama Momentos Compartidos. Por cierto, penúltimo sábado de este mes de enero, que personalmente se me está pasando volando. Y mucha, mucha precaución, queridos amigos, queridos oyentes, que las cifras no son nada buenas. Lo que sí tenemos son buenos consejos que los sanitarios nos han enviado para detectar el temido coronavirus. Tentaremos la suerte con la friki canción de esta semana. Diego nos trae ni más ni menos que a El Fari con su cuponazo. Desde Nájera nos hemos apropiado del pregón de San Antón, que este año ha tenido que ser virtual para difundirlo a través de las ondas. Y desde allí, precisamente, desde Nájera, tenemos la entrevista cara a cara con Sergio Díez, para hablarnos, evidentemente, de muebles. ¿Y qué muebles, señores? Después de tanto frío, de tanta nevada, Merche nos trae otra, eso sí, en este caso pintada ni más ni menos que por Goya, en la sección Grandes Pintores. Además, un servidor estrena En Serie, una sección que hablará ¿de qué? De series de televisión y, en este caso, de una nueva plataforma gratuita, Pluto TV, que es muy interesante. Ya te voy a contar cositas por si quieres ver películas, series de siempre, de hoy y de mañana, sin gastarte ni un euro. Y hay más, mucho más, pero evidentemente tendrás que esperar para descubrirlo. ¿Cómo? Pues quedándote aquí con nosotros. Bienvenidos todos a Momentos Compartidos, vuestro programa de los sábados aquí en Ser Aro Rioja 100.7 FM. ¡Arrancamos ya! Todos los sábados, después del boletín informativo de la una del mediodía, en Cadena Ser Rioja Alta, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, Biografías Ficticias, Cómo y por qué, Grandes Pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras ya consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Hoy, 23 de enero de 2020, se celebra en Argentina el Día de la Música. Por eso, en nuestro repaso semanal a las efemérides del día, arrancamos con un poco de música. Un día alegre de recordar para la medicina y triste en las artes. Y es que, en 1896, el físico alemán Wilhelm Röntgen descubre los rayos X, radiación electromagnética que es invisible para el ojo humano, pero que puede atravesar cuerpos opacos e imprimir películas fotográficas. Y otro 23 de enero, en este caso en 1989, muere el artista español Salvador Dalí, en Figueres. Dalí fue un destacado pintor surrealista cuya huella se puede disfrutar en infinidad de obras. Hasta el grupo de pop Mecano le dedicó una canción al gran Dalí. Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti. Que andamos justos de genios, de un genio Salvador Dalí. En 1921, en Vitoria, se cambia el nombre de Sport Friends por el Deportivo Alavés, naciendo así el club vasco. Como equipo al de azul, que resurges potente otra vez, recordando la gloria de aquel gran Deportivo Alavés. En 1985, por primera vez en España, militares de los ejércitos combatientes en la Guerra Civil participan conjuntamente en un acto de homenaje a los soldados españoles fallecidos en contienda. En 1995, Gregorio Ordóñez, candidato por el Partido Popular a la alcaldía de San Sebastián, es asesinado por la banda terrorista ETA de un tiro en la cabeza. Al hilo de esta información, os recomiendo un libro y una serie reciente, Patria, que trata muy bien el tema del terrorismo etarra. Yo, quien pensó que le pillarían, entró la paranoia y se mató a sí mismo. Ni me dejaron preparar el entierro. Cogieron al chaval y montaron su numerito patriótico. Les vino de perlas que se moriría para usarlo con intenciones políticas, como les usan a todos. Borregos, que es lo que son. En el mundo hay varias curiosidades a destacar. En 1954, el escritor estadounidense Ernest Hemingway sobrevive a dos accidentes de aviación, ocurridos en dos días consecutivos. En 1983, en Estados Unidos, la cadena NBC estrena la serie de televisión de ATEM, el equipo A en España. ¿Quién no se acuerda de M.A. de Murdoch y compañía? The A-Team. Toca ahora repasar los nacimientos del día de hoy. ¿Quieres saber quiénes soplan o soplarían velas hoy? La escritora Elvira Lindo, nacida en 1962. La actriz Ariadna Gil, que es del 69. El batería del grupo La Oreja de Van Gogh, Arich Gard, nacido en 1976 y que estrenaron recientemente nuevo trabajo. Si has tenido que pensar, si me lo dabas al llegar, ese beso nació muerto. Hoy también estaría de celebración el gran actor nacido en 1899, Humphrey Bogart. Y MacGyver seguro que ha montado una fiesta increíble para celebrar sus 71 años. O lo que es lo mismo, el actor americano Richard Dean Anderson. Y cerramos este espacio dedicado a las efemérides con los fallecimientos del día de hoy. Españoles que nos dejaron un 23 de enero. En 1968, Ricardo Molina, poeta. Los ya mencionados, Dalí, 1989, y Gregorio Ordóñez, 1995. Y Bimba Bosé, modelo, diseñadora, actriz, DJ y cantante española, en 2017. Con ella cerramos ya capítulo y pasamos a otra cosa en nuestro programa Momentos Compartidos. Debido al colapso del sistema sanitario, los profesionales de la salud han preparado este mensaje para la población. En caso de que no quieran arriesgarse a ir a un hospital de inmediato que les pueda ayudar a reconocer si está padeciendo o no el coronavirus, hemos de indicar que los síntomas aparecen a partir del tercer día después de la infección. La primera fase, los primeros días, se representa en dolor corporal, dolor de ojos, de cabeza, vómitos y diarreas, secreción nasal o congestión nasal, decaimiento, ojos ardientes, ardor al orinar, sentirse febril, garganta raspada, dolor de garganta. Es necesario actuar antes de que aparezca la fiebre. Atención, es muy importante beber abundante líquido, especialmente agua purificada. Beba mucha agua para no dejar la garganta seca y ayudar así a limpiar sus pulmones. Segunda fase, del cuarto al octavo día. Pérdida del gusto y el olfato. Cansancio a los mínimos esfuerzos. Dolor en el pecho, en la caja torácica. Opresión en el pecho. Dolor en la espalda baja, en la región de los riñones. En esta fase, el virus ataca las terminaciones nerviosas. ¿Cuál es la diferencia entre cansancio y dificultad para respirar? Falta de aire es cuando la persona está sentada, sin hacer ningún esfuerzo, y le falta el aire. Cansancio es cuando la persona se mueve para hacer algo sencillo y se siente cansada. Para atenuar los síntomas se necesita mucha hidratación y vitamina C. Tengamos en cuenta que el COVID-19 se une al oxígeno, por lo tanto la calidad de la sangre es deficiente con menos oxígeno. Y vamos a la tercera fase o fase de curación. El día 9 entra la fase de cicatrización, que puede llegar hasta el día 14, en convalecencia. No demore el tratamiento, cuanto antes mejor. Es mejor que mantengamos estas recomendaciones que os vamos a comentar a continuación. La prevención nunca es demasiado. Siéntese al sol durante 15 a 20 minutos. Descansar y dormir al menos de 7 a 8 horas. Beber 1,5 litros de agua al día. Todas las comidas deben estar calientes, no frías. El pH del coronavirus varía de 5,5 a 8,5. Entonces lo que tenemos que hacer para eliminar el virus es consumir más alimentos alcalinos por encima del nivel ácido del virus, tales como plátanos, limón verde, que tiene un 9,9% de pH, limón amarillo, que tiene un 8,2% de pH, aguacate, que tiene un 15,6%, ajo, que tiene un 13,2%, mango, que tiene un pH de 8,7%, mandarina, que tiene un pH de 8,5%, piña, de 12,7%, berro de 22,7% y naranjas de 9,2% de pH. Recuerda, los síntomas más comunes de las personas que tienen COVID son picazón de garganta y sequedad, tos seca, alta temperatura, dificultad para respirar, pérdida de olfato y el gusto. No está de más ser precavidos y acudir a las autoridades sanitarias en caso de duda. Cada comunidad tiene su propio número de consulta. El teléfono de COVID Responde en La Rioja es el 941 29 83 33. Camino que me lleva a San Antón, es un camino hecho de piedras y de amor. Pues queridos amigos, como tantas cosas en este año y el año pasado, tantas historias que cambian, pues evidentemente algo tan querido para todos los najarinos como es el Sermón de San Antón, este año también han habido muchos cambios. Lo hemos podido disfrutar en vídeo y también lo han podido disfrutar en papel casi todos los najarinos. Pero como queremos que traspase fronteras, queremos ir más allá, vamos a hacer lectura aquí, todo el grupo del taller de radio, vamos a hacer lectura de ese Sermón de San Antón 2021. Así que va por todos los najarinos. Devotos de San Antón, vida y esperanza nuestra, mataremos el lechón y rabo, patas y orejas adornarán la despensa. ¡Ave María Purísima! Mi querido San Antón, no sé por dónde empezar para contarte los ripios de este malo 2020 que acaba de terminar. La fiebre de las terrazas ha sido muy general, el cerrarlas como carpas, aunque no sea normal. El Caribe larga, el Kiriquí, un portal, Paseo 13 una carpa y el Royalty fenomenal. Pero la del pasaje ha creado un buen dilema, porque le ha tapado las vistas a Editoriales Mena. Le han jodido la visión y la voz del Najerilla ya no dará información. Este año el ayuntamiento no podemos criticar, no han hecho nada de nada, con todo lo que hay que arreglar. Pues lo de Peña Escalera les parece muy inhumano, porque no encuentran a nadie que le quiera meter mano. Si a Zabala y su brigada le encargaran este arreglo, seguro que en 2 semanas, con su trabajo y paciencia, rebajan Peña Escalera a nivel de la residencia. La muerte de Javi Untoria ha causado gran dolor por el vacío dejado en cualquier asociación. Trabajador incansable, con la sonrisa en los labios, siempre colaborador. En la banda, en la coral, en los ripios de San Antón, con las hermanas clarisas, en las crónicas, gran actor. Y todo a cambio de nada, solo cariño y amor. Ya se jubiló en septiembre Guti el municipal. Se nos fue el cuerpo de élite que apatrullaba la ciudad. Chuchi Marnal, sus pimientos, Minuto el chorizo casero, pero las mejores tiras las demarca el cuponero. ¡Qué pena, penita, pena! Lo que no ha podido ella con la ley de la pandemia, ha llegado callandito la borrasca Filomena y nos ha metido en casa sin rechistar y sin pena. Cantaban a dúo esta jota, Miguel Chispas y Marchena. Ni lo han hecho ni lo harán el canal de Valvanera. Hoy cantarían un bolero con aire de chirigota y la letra de la jota cambiaría de argumento. La hicieron mal con Marta, no la empiezan con Jonás. La obra de Peña Escalera cuesta más que el Escorial. Desde Sevilla llegaron 3 elegantes calesas para que los Reyes Magos Nájera recorrieran. Los niños en los balcones, ilusionados, se encuentran. ¿Dónde están los caramelos? Los jubilados protestan. Fueron 14 kilómetros, rotondas calles callejas, donde los de Oriente admiraron fastuosas luces navideñas. Y es que al ir cómodamente sentados en las carretas, disfrutaron a buen paso y sin dolor de posaderas. Eso sí, los pobres pajes que andando fueron detrás, aún les duran las ampollas y siguen bebiendo y sostar. Una esquina en la calle Mayor, por las tres chies, es conocida. No rompáis la cabeza, la solución es bien sencilla. La china del Kikriki, la chelola de la Elvira y con Chuchi el cuponero, las tres chies están servidas. Las colas en Ibercaja son algo impresionante. ¿No estarán firmando discos Raúl Latorre y Bustamante? Os lo pedimos, por favor. Agilizad las gestiones diarias. Y si solos no podéis, pues fichad a Julio Farias. Con el saxo y sus canciones, las tardes nos amenizó Bestrín. Pero ahora al balcón no sale porque dice que hace mucho fresquín. Pues que Fernando Davalillo tiene una novia estupenda. Un poco fría, eso sí, y de nombre Filomena. Se ha propuesto adelgazar. El deporte ahora es su meta. Y dice que va a dejar Facebook. ¡Venga, hombre, que no cuela! En el bar San Fernandito, cuando la noche caía, sonaban extraños ruidos. Lo mismo son psicofonías. Trajeron a Iker Jiménez, le pagó con cazuelitas, para desentrañar el enigma de aquellas voces malditas. El misterio se resolvió. Encerrado alguien vivía. Era un señor con diarrea que del baño no salía. Muchos tuvieron en Facebook distracción y entretenimiento. Los malditos meses que un virus nos metió el miedo en el cuerpo. Disco Dido pinchó música, aunque lo hacía mejor su pequeño. También se atrevió a cocinar. El arguiñano de AliExpress, dijeron. Y sí, amenizó las calles con temazos del momento. Suculentas las recetas de Juan Alberto Centeno. Carlos, del Disco 3, inundó la red de recuerdos de cuando fuimos los mejores, fiestas, risas y mil sueños. Fanáticos a Gary Moore versionaron sin complejos. Los hermosos más castizos con Pablo López se atrevieron. Tote de los Barrios Altos, durante el confinamiento, descubrió que la puerta de casa también se cierra por dentro. La Peña Juventud publicó Menudo Entretenimiento. Un locotes de San Juan, nadie acertó a resolverlo. Reino de Nájera en la red nos hizo viajar a otros tiempos. Brillantes indumentarias guerreras en miles de pantallas relucieron. Se fundó Nájera Solidaria, Grande Adolfo, Gran Proyecto, Santiago, Flor, Cotelo y otros ayudando y dando ejemplo. Policías, bomberos, cajeras, agricultores, camioneros, celadores, médicos, enfermeras y muchos que fijo me dejo. Consiguieron que cada día sonaran con gran estruendo aplausos siempre a las 8 de un agradecido pueblo. En medio del sermón leo yo, muy sorprendido, un refranero español convertido al najerino. Abrid bien las orejas y escuchad atentamente, ya que paisanos varios estarán aquí presentes. Cuando las barbas de Eusebio veas pelar, menudo mentón se le va a quedar. Quien en San Juan San Juanea, en San Juanito ni se menea. Y el que diga lo contrario, o miente o se la inventa. Año de nieves, en Herollín la tienes. Un grano no hace granero, pero en la cara hace muy feo. Mayo ventoso y abril lluvioso hacen más guapo Miguel el Hermoso. Cuando el grajo vuela bajo, a Manolo le importa un carajo. Más vale pájaro en bando que un trombón sonando. A grandes bares, grandes decibelios, pero que cierren tan pronto es muy duro para ellos. En abril cohetes mil, aunque este año me parece a mí ni pan, ni pun, ni plin. Del pichu al lecho hay un trecho y a algunos se les hace muy estrecho. ¿Dónde disco Dido, digo, Diego? De tal arza, tal arcilla, le decía un concejal a su hija, que era muy pilla. Al que madruga, Dios le ayuda. Al que trasnocha, la multa es tocha. A caballo regalado, que AGT te lo alimente. En la finca de Hormilleja, allí caben más de 20. Si solo hay cuchara de palo en la casa del herrero, es porque no conocen a José Domingo el ferretero. Por el humo se sabe dónde está el fuego, y por el chispas, el cachondeo. Este refrán reconozco que es un poco traicionero. Antes se pilla a un mentiroso que amarca el cuponero. Y como dice el dicho, en el sermón de San Antón, unos se pican y otros non. Devotos de San Antón, vida y esperanza nuestra. Mataremos el lechón y rabo, patas y orejas adornarán la despensa. Ave María Purísima. porque queremos dar voz a nuestro entorno, hemos creado una nueva sección, Cara a Cara, donde entrevistaremos a personas de actualidad en nuestra comarca que tienen algo que contarnos. Hola, buenos días. Hoy, Momentos Compartidos, nos trasladamos a Mobiliario y Decoración HD. Estamos con Sergio Díaz Fernández, que es el responsable de Mobiliario y Decoración HD, en la calle San Fernando 120 de Nájera y en Logroño, en la calle Marqués de Burrieta número 88. Sergio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que podemos encontrar cuando llegamos a esta exposición permanente de HD? Las personas que se acerquen a nuestra exposición, tanto de Nájera como de la tienda de Logroño, como lógicamente es una tienda de muebles, y nos dedicamos básicamente a lo que es el tema de mueble juvenil, mueble de salón, mueble de dormitorio de matrimonio, mueble auxiliar, tapicería, colchonería. Sobre todo nosotros somos fabricantes de mueble a medida. De hecho, se nos conoce principalmente por el tema del armario a medida. En el tema de los armarios, pues prácticamente no tenemos límite. Pero bueno, todo eso lo acompañamos con el resto de mobiliario, pues para poder amueblar lo que es un piso entero, una casa entera, exceptuando lo que es la cocina y el baño. ¿Qué radio de acción tenéis? ¿Hasta dónde os podéis desplazar? Pues nuestro radio de acción principalmente es lógicamente La Rioja y las provincias limítrofes, sobre todo, bueno, pues País Vasco y Navarra, que es donde sobre todo la gente de Navarra y País Vasco siempre ha tenido mucha tradición de venir a Nájera a comprar muebles. Y de hecho, al principio, pues nuestro público fundamentalmente era de esas zonas. Lógicamente, con el tiempo todo ha ido evolucionando, y sobre todo este año, pues que con las restricciones de esta pandemia que hay, pues es mucho más complicado que se puedan desplazar hasta Nájera, ¿no? Pero eso, principalmente La Rioja, País Vasco y Navarra. A través de la página web también pueden visitar lo que tenemos aquí en esta exposición. Sí, sí, nosotros tenemos una página web, mobiliariohd.com, en la que la gente pues puede entrar para hacerse una idea del producto que trabajamos, y también hay muchas consultas que se hacen a través de las redes sociales. También estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, y la verdad es que cada vez hay más consultas, pero sí que es verdad que nuestro producto, como es un producto de calidad, que sea de calidad tampoco quiere decir que sea excesivamente caro, porque hay gente que asocia también el mueble de Nájera con un producto muy, muy caro. Sí que es verdad que la gente pues te pregunta, y luego cuando pues si ve que le encaja el presupuesto viene a la exposición tanto de Nájera como la de Logroño, pues para ver el producto, testarlo, tocarlo. No es lo mismo ver un mueble en foto que verlo al natural. Sí. ¿Cuántos años lleva aquí HD? Pues mira, HD... nace en el año 90 y 94. Mi padre, mi tío y mi abuelo tenían una fábrica de muebles muy importante en Nájera, que era Muebles Cava. Era, pues en aquella época era junto con Muebles Galarreta las principales que había en Nájera. Y cuando cierra en el año 92, deciden poner una fábrica de armario a medida. Porque en aquella época Muebles Cava era una fábrica que hacía fabricación de muebles en serie, veían que había mucho problema a la hora de encajar los armarios en las habitaciones. Entonces, pues vieron un nicho, que era el mueble a medida, el armario sobre todo, y nace Mobiliario HD para dar solución a ese nicho. Pues la gente, cuando compraban los, sobre todo, dormitorios de matrimonio, veían pues que los armarios estándar no cabían. Había que reformarlos, y entonces cuando se hace esa fábrica, los primeros años solamente era de fabricación de armarios, y luego con el tiempo pues la gente, como nos iba demandando, que era el tema de habitaciones, salones, pues ya se decidió dar el salto y poner ya una tienda para abarcar todo ese tipo de producto que la gente demandaba. Con el paso del tiempo, claro, vimos que bueno, que cada vez la gente en Nájera se hace una feria muy importante. Bueno, estos años no se ha podido hacer por el tema del COVID, la feria del mueble de Nájera, que pues, hasta durante de la cual tú también has sido presidente de la Asociación del Mueble de Nájera. Sí, durante 8 años. Entonces, cuando se hacía la feria, principalmente era para atraer toda esa gente, lo que comentaba antes, de País Vasco y de Navarra, pero lógicamente el tiempo evoluciona, hubo una crisis muy importante inmobiliaria en el año 2009, y cuando vemos que esa gente cada vez se desplaza menos, vemos la necesidad de abrir la tienda en Logroño. Entonces ya fue cuando abrimos nuestro segundo punto de venta en Logroño, en Marqués de Murrieta. En Marqués de Murrieta. Sergio, ¿cuánto ha cambiado de cuando tu padre estaban ahí en el taller? Ahora, ¿cómo ha cambiado el tema de la elaboración del mueble? No tiene nada que ver ni en materiales, ni en herrajes, ni en tendencias, ni en acabados, ni en gustos. O sea, ya no solamente de cuando ese, por ejemplo, se abrió Mobiliario HD del año 94, sino si echamos la vista atrás, por ejemplo, las personas que puedan ver, o el año pasado, no, la última Feria del Mueble, que hubo una exposición de fotos de las distintas ferias del mueble, de cuando nace la Feria del Mueble en el año 95, creo que fue la primera edición, a la última que ha habido, es que ves los stands de las exposiciones y pues bueno, pues se pasa de un mueble totalmente, en aquella época rústico, era un mueble rústico, un mueble muy pesado, un mueble de nogal, un mueble de cerezo, se buscaba llenar las estancias al máximo para aprovechar todos los espacios. Ahora que ves unos muebles lacados blancos, minimalistas, bueno, es que no parece, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Actualmente cómo está el mueble de Nájera? Pues hombre, tenemos una situación bastante, bastante complicada. Principalmente, pues Nájera, lógicamente, con todas las tiendas que somos, no podemos vivir de Nájera y Comarca, porque es así la realidad, ¿no? Nosotros necesitamos pues un Logroño, necesitamos Navarra, necesitamos el País Vasco para poder subsistir, ¿no? Entonces, es lo que he comentado antes, estábamos viendo un cambio de tendencia porque, lógicamente, la gente del País Vasco y Navarra cada vez se desplazaban menos a nuestras instalaciones para comprar muebles, que por otra parte, pues gracias a la Feria del Mueble, hacía esa labor de atracción de esos visitantes, ¿no? Pero claro, el último año, cuando ya sale el COVID-19, ya es cuando ya es un poco el remate, ¿no? Sí que es verdad que con los meses hemos estado confinados en las casas, la gente ha dado mucho valor al mobiliario, sobre todo al sofá, al mueble del salón, al mueble juvenil, y en la desescalada pues ha habido un boom de compra de mobiliario, y se ha notado porque hemos tenido unos meses bastante, pues, bastante buenos. Pero claro, con la venida de la segunda ola, el perimetraje de Logroño en octubre, el perimetraje de la comunidad autónoma que no permite venir gente de País Vasco y de Navarra, bueno, en el mes de octubre el mueble de Nájera se quedó prácticamente sin el 90% de los clientes. Entonces ahora mismo estamos en unos meses de compás, de espera, a ver cómo evoluciona toda esta situación, pero ahora mismo pues estamos que no sabemos qué va a pasar. Pues muy bien, Sergio, muchas gracias. Vamos a recordar a nuestros oyentes nuevamente. Estáis en San Fernando 120 de Nájera, sí. Marqués de Murrieta 88 de Logroño, y en la web www.mobiliariohd.com. Pues muchas gracias por abrirnos tus puertas. ¿Alguna cosita más que decir? No, pues que invito a todos los oyentes a que visiten la web, las tiendas, que al final yo creo que también la propia población de Nájera y la comarca, pues que también el que la gente hable bien del mueble de Nájera, pues es un apoyo para todos. Y bueno, y que la industria del mueble de Nájera es una locomotora de la comarca, entonces pues que hay que apoyarla. Pues muy bien, Sergio, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. No te vayas, unos consejos publicitarios y estamos de vuelta. En Mobiliario y Decoración HD somos especialistas en muebles a medida, pero hay más, mucho más. Mobiliario juvenil, de salón, tapicería, colchonería. Exposición y venta en la calle San Fernando número 120 de Nájera. También nos encontrarás en Marqués de Murrieta número 88 en Logroño. Si no te puedes desplazar, entra en nuestra web www.mobiliariohd.com. Pregunta sin miedo, la calidad no tiene por qué ser cara. Pídenos cita previa en nuestro WhatsApp 678-720024. Si hablamos de muebles, no te olvides este nombre, Mobiliario y Decoración HD.

tengo dinero, me quedo en cama, me quedo en cama. Me sube en el desayuno con mantequilla, miel y tostadas. Cómo me cambió la vida, quién lo diría, quién lo diría. Antes no me hablaba nadie y ahora parecen primos y tías. Pero yo que no soy tonto, buscaré a aquel vendedor. Le daré una buena parte y de guía un labrador. Él se lo merece todo, él me regaló el cupón. Bendito cupón, bendito cupón, que de la miseria a mí me sacó. Bendito cupón, bendito cupón, tengo más dinero que el rey Salomón. ¡Ay, qué pelotazo, qué pelotazo! ¡Que me ha tocado el cuponazo! ¡Qué pelotazo, qué pelotazo! ¡Que me ha tocado el cuponazo! Se acabaron los problemas, ¡ay, qué alegría, ay, qué alegría! Antes ni para tabaco y ahora con puro por la Gran Vía. Me siento en una terraza y al camarero le pido cerveza fría, gambas de Huelva y jamón del bueno. Por eso a mi Dios le pido que cuide a aquel vendedor, al buen hombre de la once, con cupones y un bastón. Él se lo merece todo, él me regaló el cupón. Bendito cupón. Bendito cupón, que de la miseria a mí me sacó. Bendito cupón, tengo más dinero que el rey Salomón. ¡Ay, qué pelotazo, qué pelotazo! Que me ha tocado el cuponazo. ¡Qué pelotazo, qué pelotazo! Que me ha tocado el cuponazo. ¡Qué pelotazo, qué pelotazo! Que me ha tocado el cuponazo. ¡Qué pelotazo, qué pelotazo! Que me ha tocado el cuponazo. ¡Qué pelotazo, qué pelotazo! En serie. En serie. En serie. Bienvenidos a esta nueva sección llamada En Serie. Y es que hace casi ya un año que nuestra vida por culpa del coronavirus se ha ido transformando. ¿Y de qué manera? Apenas socializamos, casi no salimos, no nos dejan tampoco, ni vamos de fiesta, y el consumo de plataformas como HBO o Netflix y otras se ha incrementado considerablemente, ya que el paro y los ERTEs pues han hecho que aumente ese consumo, que tengamos muchas más horas libres y que de una u otra manera fagocitemos todas esas películas y series que nos apetece ver, debido a que la televisión, que queréis que os diga, por muchos canales que tengamos, cada vez está peor. Así que he considerado, por todo esto que os he comentado anteriormente, oportuno crear una nueva sección a la que, como os he dicho anteriormente, he decidido llamarla En Serie. ¿Para qué? Pues para sugeriros algunas de las que yo he visto, estoy viendo o tengo intención de ver, daros también noticias sobre este tipo de plataformas, consejos, sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, cierto, ya sé que los gustos son una cosa muy personal y lo que para mí puede ser una serie maravillosa, una película fantástica, para otro puede ser un auténtico esperpento, una caca, una mierda. Pero bueno, te puede servir de referencia a la hora de decantarte por una u otra. Ay, amigos, que tengo en mi zurrón muchas series que contar, que sugerir, pero eso lo voy a dejar para otro día. Hoy quiero empezar sugiriendo, en este caso, una nueva plataforma que no hace mucho tiempo que la tenemos en nuestro país en castellano. Es interesante, está muy bien y, sobre todo, importante, es gratuita. Apunta el nombre, Pluto TV. ¿Ya descubriste lo más nuevo del entretenimiento? No. Pluto TV, la plataforma de streaming gratis. ¿Qué? Sí, gratis. Con canales de TV, películas, series, contenido infantil y más. Pluto TV es gratis. Lo primero que te cuento es que esta nueva plataforma, Pluto TV, tienes primero la opción de descargar la aplicación en tu móvil, en tu tablet o en cualquier otro accesorio que tengas, o también puedes verla desde tu PC. ¿Cómo? Pues clicando www.plutotv. De una u otra forma, es muy similar, es muy sencilla y te la voy a explicar a continuación. Lo primero, que tengas claro que es una plataforma de televisión basada en Internet que tendrá aproximadamente un par de años, pero que, como os decía, recientemente ha llegado la versión para nuestro país con series, con diferentes cadenas temáticas en castellano, por supuesto. Y en ella puedes hacer dos cosas. La primera, que va a ser la última que vamos a comentar, sería ver películas bajo demanda, es decir, como si fuese un videoclub, ver lo que te apetezca y cuando te apetezca dentro de todo lo que ellos tienen. O si no, ver las diferentes televisiones. En un principio fueron 40, pero se van incrementando semana a semana y son unas cuantas más. En abierto, sin necesidad de registrarte en ningún sitio y de forma gratuita. ¿Qué te suena a timo? Que dices, esto no puede ser. Pues no, amigos, esto es cierto, es verdad, lo podéis comprobar, y lo que han hecho ellos, que han preferido meter publicidad antes que cobrar a los usuarios de esta plataforma. Así que tú accedes a Pluto Televisión, no tienes que pagar nada, pero eso sí, de forma compensatoria te tienes que tragar algún que otro anuncio, pero suelen ser bastante cortos y prácticamente no te enteras. Si le escapas a los subtítulos y no te gustan los doblajes... Soy más feliz que un perro con dos colas. Este es tu lugar. Las mejores series latinas llegan a Pluto TV. Tienes que ir. Pluto TV, series latinas. Bueno, que entramos en Pluto TV. ¿Qué ocurre? Normalmente, por defecto, entras en lo que es sección de televisión en vivo. Es decir, ahora mismo, a la hora en la que estás escuchando este programa, tienes 40, 50, no recuerdo cuántos, pero un montón de canales que están emitiendo diferentes secciones, películas, series, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú accedes a cualquiera de estos canales, echas un vistazo entre toda la lista que tienes, ves la programación y si te apetece ver esa serie, esa película, pues entras en ella, directamente accedes ya como si fuese un canal de televisión, como si estuvieses marcando Telecinco, Antena 3, pues aquí es lo mismo, 40, 50 canales que tú puedes acceder directamente. Hay canales de películas, por ejemplo, el último que se ha incorporado es el de cine latino, pero hay canal dedicado a las películas de acción, romántico, ciencia ficción, drama, comedia. También, por supuesto, hay unos cuantos canales dedicados a las series. Tan variado como puedes ver durante las horas que te dé la gana, porque hay un canal exclusivo de Curro Jiménez, de Ana y los 7 o Mutante X. También hay varios canales de MTV, canales de entretenimiento, de comedia. Uno, por ejemplo, está dedicado a Vaya Semanita, que igual a algunos os suena porque fue en ETV, fue una de las series, pues bueno, yo creo que estrellas durante muchísimos años y que nos ha divertido a un montón de generaciones. Más canales de cocina, canales de deportes y, importante, canales infantiles. Hay uno, por ejemplo, el más nuevo, está dedicado a Bob Esponja, pero tienes el llamado Kids Junior, tienes un montón de referencias diferentes para poder disfrutar. ¿Pastorcito, estás comiendo los duraznos? Yo no fui. Los más pequeños ya tienen su propio canal. Que reina todo el tiempo la felicidad. Llega el reino infantil a Pluto TV para aprender y cantar al ritmo de sus canciones favoritas. ¡Sí! ¡Vamos a cantar! El reino infantil en Pluto TV. ¿Que no te apetece ver ninguno de estos canales? Pues vamos a su otro apartado. De momento no es que sea muy amplio, pero sí que se va incrementando desde la última vez que entré. Ahora que he vuelto a hacerlo para contaros un poco cómo veo yo este canal, pues sí que he visto que se han incrementado bastantes películas y series. Tiene la ventaja, como os decía, de verlo cuando os dé la gana. Que si me entra sueño, pues lo paro y sigo el día siguiente en el mismo punto donde lo dejé. Está dividido además para, bueno, facilitarte un poco la búsqueda en películas de acción, comedia, thriller, drama y también se incluyen diferentes series. Series tan clásicas y tan antiguas como, por ejemplo, no sé si la recordaréis, los que ya tenéis bastantes años, Las historias para no dormir de Narciso Ibáñez Serrador, pues hay un canal dedicado a ellas, por ejemplo, o a la serie FBI, La hora de José Mota, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las películas, bueno, no son películas top, pero si buscas un poquito hay cosas interesantes. Películas de Schwarzenegger, mira por aquí una de Richard Gere, de Michael Douglas. A lo dicho, amigos, esta es una opción gratuita, interesante, que bueno, podéis echar un vistazo para ver si os gusta y si os convence. Su nombre, Pluto TV. Y hasta aquí nuestra sección en serie. Ya la semana que viene o cuando podamos, hablaré de algunas de mis series que recomiendo para todos vosotros. Hasta la próxima, amigos. Merche Iruzubieta, con su sección Grandes Pintores, nos acerca el arte a través de grandes obras pictóricas. Hola, queridos oyentes. Después de la nevada pasada, me ha parecido buena idea hablaros de un cuadro relacionado con el tema. Y buscando, he encontrado un cuadro que tiene mucho que ver con él. Se trata del cuadro de Goya, La nevada, también llamado El invierno. Goya nació en Fuente de Todos, un pueblito de Zaragoza, en 1746 y murió en 1828. Uno de los más grandes artistas de la historia, siempre innovador, consiguió adelantarse a todos y cada uno de los movimientos pictóricos que aparecieron en Europa, desde el romanticismo al surrealismo, pasando por el impresionismo y el expresionismo. Es por ello considerado el padre del arte contemporáneo. Muy trabajador, cultivó todos los géneros, destacando sus retratos y sus escenas costumbristas, que captaban a la perfección el Madrid de la época. En 1785 se convirtió en pintor del rey Carlos III y en 1799 en pintor de cámara de Carlos IV. Concretamente, La nevada es uno de los cartones para tapices que pintó Goya entre 1786 y 1787, con el tema de las cuatro estaciones del año, destinados a decorar el comedor de los príncipes de Asturias, el futuro Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, en el Palacio del Pardo. Lo original de Goya, en el caso de esta pintura, está en el tema, en la manera de interpretar y desarrollar con los pinceles lo que es un invierno crudo. Es la primera vez en la historia de la pintura que se representa dicha estación de manera realista, rehusando el empleo de la iconografía tradicional donde solían aparecer dos ancianos calentándose y protegiéndose de los elementos protagonistas de esta estación, el viento y el frío. Aquí se nos presenta como algo natural en los meses del año, con un ambiente frío, desapacible y triste, donde los protagonistas son unos personajes que sufren la rudeza del viento y la nieve. Cinco hombres tratan de avanzar por un gélido paisaje nevado, luchando contra las inclemencias del tiempo. Es una escena costumbrista, más de tantas como pintó Goya. El pintor decide ser fiel a su ingenio cronista y nos muestra un nuevo modo de ver el invierno tal como es. Podemos observar dos clases sociales diferenciadas. Por un lado, los tres personajes centrales, de origen humilde, tapados con mantas zamoranas. Dos de ellos, por su indumentaria típica de las regiones, podían ser castellanos, y el tercero, valenciano. Y por otro lado, los otros dos personajes, vestidos con casacas y abrigos de mejor calidad, como de mayordomos de una casa rica. Uno de ellos, al frente, va armado con una escopeta, mientras el otro tira de una mula cargada con un cerdo abierto en canal, animal que se relaciona con el invierno, ya que la matanza marcaba el inicio de la estación fría. Todos los personajes de la escena tienen frío. En sus rostros se advierte el esfuerzo y la desazón. Incluso podemos observar cómo el perro avanza escondiendo el rabo entre las patas. Con la ayuda del color blanco, Goya consigue transmitir el frío de la nieve y la ventisca, contrastando con los tonos oscuros de su alrededor. Otro elemento importante es el viento, que mece los árboles desprovistos ya de sus hojas, al mismo tiempo que lanza copos de nieve al rostro de los hombres. Goya consigue provocar que el espectador sienta frío al contemplar la escena. Es una obra maestra y novedosa entre sus contemporáneos. Una curiosidad, y es que los cartones para tapices no se consideraban obras de arte, sino meros instrumentos de trabajo, un material, por tanto que lejos de cuidarse, solía enrollarse, doblarse e incluso desecharse. Así que esta pintura tuvo que ser restaurada. Costó aproximadamente 15 meses recuperar el colorido de los barnices que se había oxidado y actualmente se conserva en el Museo del Prado, donde podemos contemplarlo. Espero que algún día tengáis el placer de poder disfrutar de este cuadro. Hasta el próximo programa. En invernales horas, mirada Carolina, medio apelotonada, descansa en el sillón. envuelta con su abrigo de Marta Cibelina, y no lejos del fuego que brilla en el salón. El fino angora blanco junto a ella se reclina, rozando con su hocico la falda de Arenzo. No lejos de las jarras de porcelana china que medio oculta un biombo de seda del Japón. Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño. Entro sin hacer ruido, dejo mi abrigo gris, voy a besar su rostro rosado y a la huella, como una rosa roja que fuera flor de lis. Abre los ojos, mírame con su mirar risueño, y en canto cae la nieve en el cielo de París. En invernales horas, mirada Carolina, medio apelotonada, descansa en el sillón, envuelta con su abrigo de Marta Cibelina, y no lejos del fuego que brilla en el salón. Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño, entro sin hacer ruido. Dejo mi abrigo gris, voy a besar su rostro rosado y a la huella, como una rosa roja que fuera flor de lis. Abre los ojos, mírame con su mirar risueño, y en tanto cae la nieve del cielo de París. La semana que viene más, amigos, a cuidarse, a pasarlo lo mejor posible, mucha precaución, mucha cabeza, y dentro de 7 días aquí estamos de nuevo para compartir con vosotros estos nuestros momentos. ¡Besos!